estamos aquí de nuevo, Maqueta Yeah Yeah 2006. Esto es lo que queréis, pues aquí lo tenéis, para todos los que esperaban nuestro regreso. Seguimos haciendo lo que queremos, desfases, verdades e improvisaciones. Eso es porque tenemos un par de cojones, los tenemos gordos como melones. Y seguimos diciendo refranes, esto que hacemos son canciones, no como aquellos maricones, como los que salen en Operación Triunfo. En esos programas triunfa hasta mi culo, que canta mejor que esos debiluchos, que me dan asco cuando los escucho. Que nada más que saben decir porquerías, como bulería y Ave María. Menudas tonterías, que los escucha no sabe de melodías, como porquerías escucho en la radio cada día. No es que diga que soy el que mejor rima, pero lo que digo saben todos que es verdad. Que esos que salen en la tele no valen pa' nada, triunfan sin esforzarse de nada. Mientras que otros se lo curran, pero saben que nunca triunfarán, porque no les da la oportunidad. Y los que triunfan no valen pa' nada, es pa' darles una patada y no verlos nunca más. Y este es el estribillo de este ritmo, que cojas el micro y te esfuerces un poquillo, y que no cantes como los grillos, que siempre dicen lo mismo. Continúo, espero que lo entiendas, quiero que te entre en la cabeza y que no te salga por una oreja. Quiero que entiendas de esta rima la moraleja, que no es que tu vieja te dé una colleja, venga ya y quítate la careta, o las gafas de sol para que veas. O es que no te estás dando cuenta, le estamos dando la fama a cualquiera, al que sale en la tele una semana entera. Y esto es la Maqueta Yeah Yeah de Cieza. No hacemos esto para triunfar, solo porque nos gusta cantar y al mismo tiempo desfasar. Porque esto es hip hop al estilo ciezano. Y hemos regresado, como regresan las avispas en verano. Como verano siempre cantan los mismos, cada año con diferente estribillo, como bomba, barbacoa, buena onda. Todos los veranos la misma historia, y encima se hacen canción de verano. Pero en dos meses se ha pasado, como pasa el tiempo en verano. Cierras dos veces los ojos y ya tienes el abrigo puesto. Eso es porque el invierno ya ha llegado, y metes las manos en el trasero para que no se te congelen los dedos, y ten cuidado con el cerebro. Y este es el estribillo de este ritmo, que cojas el micro y te fuerces un poquillo, y que no cantes como los grillos, que siempre dicen lo mismo. 2005 se acabó, 12 campanadas, 12 uvas son, 12 horas tiene el reloj. El tiempo se acabó, el 2006 entró, un nuevo año empezó, y lo que empieza se acaba, como se acaba esta canción. Y el estribillo de este mismo es, que cojas el micro y te fuerces un poquillo, y que no cantes como los grillos, que siempre dicen lo mismo. Esta canción ya terminó, Maqueta Yeah Yeah con el micro finalizando esta canción. Como Dios, somos dos hermanos muy colgados, desfasamos cantando hip hop al estilo ciezano.